decir en pocas palabras, ya se están viendo unos casos que causan mucha vergüenza, tal como el de mi compadre con la mujer que tanto adoraba. Ya se están viendo unos casos que causan mucha vergüenza, tal como el de mi compadre con la mujer que tanto adoraba. No hallaba cómo contemplarla, no la hallaba dónde poner. No hallaba cómo contemplarla, no la hallaba dónde poner. Y de la noche a la mañana se le marchó con un chofer. Cosas malas.